Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Hola, hola, buenas tardes. Cuando son las 2 en punto, saludamos a todas las usuarias y usuarios que están conectados a la señal de Alba Ciudad, la cual se transmite por 96.3 FM. Como siempre, le damos la más cordial bienvenida a su espacio radiofónico del libro y la lectura, Biblioteca Viva, programa del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, bajo la dirección ejecutiva de Sadi Loaiza y el Ente Ministerial de Cultura, con su máxima autoridad Ernesto Villegas, la cual llega a ustedes gracias a Leo Vargas en la coordinación de la emisora, en los controles Marta Rondón y gracias por supuesto a los técnicos de Alba Ciudad y a todos los operadores de audio. En la producción general del programa, Fabiola Cecín, en la preproducción, Soraya Tobar, con la participación de Tania Oropesa, Reni Marrero, y en la moderación del programa, Avianés Gutiérrez, y quien les habla, Laura Ascensión. Los invitados a participar de este divertido y educativo programa, que cómo lo puedes hacer, a través de nuestras redes sociales. En Twitter, @Biblionacional, por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. Por Instagram, @Biblioteca Nacional, y los teléfonos de cabina 0212-562-7949, 562-3953. Recuerda que también puedes escucharnos desde la página web www.bnb.gov.be. Bueno, Biblioteca Viva está de fiesta literaria. Nosotros siempre estamos en una rumba, pero esta vez nos vestimos de gala. Esta vez, bueno, en uno de los festivales más importantes del país, lo que es la Filben, llena de libros, poemas, historias y aventuras, que celebramos gracias a la realización de la 13ª Feria Internacional del Libro, la Filben 2017, la cual inició en las inmediaciones del Teatro Teresa Carreño, desde donde nos encontramos transmitiendo nuestro programa completamente en vivo y directo. Y es que la Biblioteca Nacional, de manera conjunta con otras instituciones, ha sido la responsable de brindar a todos los lectores y lectoras la magia, experiencia de establecer contacto directo con los libros y los distintos géneros literarios. Así es, la Biblioteca Nacional nuevamente participa con la promoción y animación del libro, la lectura y la escritura en los espacios infantiles y juveniles, usando como lema la ruta del libro, entre letras rebeldes. Es que la Biblioteca Nacional, además de tener la gran responsabilidad de custodiar y mantener el acervo de la nación, cumple con la misión de impulsar el libro, ya la lectura como agentes multiplicadores del conocimiento y del pensamiento crítico. Así mismo es, qué satisfactorio, de verdad, como integrante de la Casa del Saber, Biblioteca Nacional, poder dotar de herramientas que actúen como piezas liberadoras, definitivamente, de nuestros usuarios y usuarias. El tema central de esta Filben 2017 es rendir un homenaje al investigador, crítico literario, intelectual, académico Alberto Rodríguez Caruso, así como a la Revolución Rusa en su centenario. Y hoy que Biblioteca Viva se trasladó a las inmediaciones del Teatro Teresa Carreño, para nada más y nada menos saber cuál es ese trabajo que se hace desde la Biblioteca Nacional para promover la lectura a los más pequeños hasta los más grandes de la casa. Entonces, hoy nos contamos con la hermosa participación de Natacha Moreno y nuestro compañero Natacha. Raúl Bermúdez. Raúl, bienvenidos, muchísimas gracias por participar y promover la lectura. Más allá de lo que pueda ser una mercancía, es promover ese valor importante a la lectura. Bueno, gracias por la invitación. Además que nos van a contar el cuento El Sapo Distraído. El Sapo Distraído, queremos escucharlo. El Sapo Distraído. Disfrutemos de esta historia. Excelente. El Sapo Distraído es un cuento de Javier Rondón. Dice así: era un sapo verde, morado, anaranjado, tornasolado. Una mañana muy tempranito hizo la lista para el mercado. La mantequilla de las tortillas, la mermelada de las tostadas. Puso un clavel en su gorrita y en su patica un cascabel. Se fue brincando y en las esquinas cada vitrina iba mirando. ¡Qué hermosas frutas y qué colores! ¡Cuántos olores hay por aquí! ¡Qué gente está tan peripuesta! ¡Y qué alboroto por los corotos! ¡Vendo tomate! Grita el marchante. ¡Tome, doñita, lleve parchita. El sapo andaba muy distraído, todo ese ruido lo ha confundido. Al fin el sapo llegó a su casa, de leche tibia sirvió una taza. Iba a tomarla con mermelada, cuando recuerda, no compró nada. ¿Qué? Yo ese cuento se lo cuento a Matías, mi hijo, y siempre dice, viste mamá, que yo no soy el único distraído. Claro. A veces andamos así distraídos, pero bueno, las cosas van saliendo. Buenísimo, buenísimo, me encanta. Creo que los atrapó a todos. Estamos como, ajá, ¿y ahora qué viene? ¿Pero qué? ¿Qué me toca? Sí, sí, eso es lo que se quiere. No, pero no se preocupe, que vamos a seguir contando más cuentos. Por ahí viene el perro del cerro y la rana de la sabana. Pero vamos con qué, con música. Vamos con Mi Vibra Fluye, de Biover y Los Piraos. Fluye por tu cabeza, mi vibra fluye por tu cabeza, mi buena vibra fluye por tu cabeza dando conciencia, mi vibra fluye. Estamos a tiempo de recapacitar. Abre los ojos y observa el inmenso mar. Las aves al pico de la montaña volar. Y el verde hermoso que nos regala para observar. La tierra firme, el agua dulce para tomar. El fuego ardiente y el aire fuerte para volar. Una familia hermosa. Hermosos niños para jugar, frutas hermosas, grandes, jugosas, para todos alimentar. Mi vibra fluye por tu cabeza, mi vibra fluye por tu cabeza, mi buena vibra fluye por tu cabeza, dando conciencia, mi vibra fluye. Salida del alba, observo el árbol verde y frondoso que está a mi izquierda. Veo los carros como con su humo nos contamina, y desperdicios que de industrias ensucia el agua que nos da vida. La naturaleza necesita un respiro que no hemos dado. Con mucha paciencia, trabajo en equipo y manos a la obra podemos darlo. Porque nos hemos perdido de la palabra sin darnos cuenta. Y hemos deteriorado cada partícula que ella nos muestra. Un solo minuto de aire y descanso pueden bastar para que la tierra tome un respiro y así poder recapacitar. Porque por culpa de personas que reciben sin dar nada a cambio, se ha vuelto indeseado por criaturas y planta, flora y fauna que ya nos ha dado. Mi vibra fluye por tu cabeza, mi vibra fluye por tu cabeza, mi buena vibra fluye por tu cabeza, dando conciencia, mi vibra fluye. Y Raúl Bermúdez, que nos va a hablar un poquitico de cómo son esos diferentes programas de la lectura, la promoción de la lectura. Por cierto, tú tenías una pregunta que hacerles a Dianés. Sí, claro que sí. Bueno, muchísimas aquí con Natacha y Raúl. Entre esas preguntas es que queremos preparar aquí mismo, queremos cocinar y queremos saber cómo es eso de recetas imposibles. Natacha y Raúl, ¿qué es eso? ¿Cómo se cocina recetas imposibles? Bueno, voy a dar preámbulo porque Raúl tuvo hoy la oportunidad de compartir con jóvenes de algunos liceos de San Agustín, ¿okay? Y él nos va a explicar la experiencia con ellos. La estrategia es de escritura creativa y nace con la intención de movilizar lo que son los libros complementarios de las bibliotecas públicas. En la biblioteca tenemos todo lo que es el recetario y todo ese acervo de la comida, pues como ese regalo ancestral que tenemos. La gastronomía es parte de nuestro legado ancestral y a través de la escritura creativa acercamos al niño a este tipo de libros complementarios donde se hablan de tortas, cócteles. Y entonces, bueno, mientras se van encontrando con los libros complementarios, creamos una estrategia de escritura creativa de cómo convertir cualquier cosa que ellos quieran en un jabón, en una torta, en un perfume, en un jarabe. ¿Cuáles son esas estrategias que se utilizan? Está la mantequilla, está la mermelada, porque es una especie como de receta para hacernos un preparado. La estrategia de esto es escuchar el cuento, sacar de nosotros lo que estamos escuchando, leer lo que, como dice el eslogan de este survey, leer lo que somos. Porque le hacemos la lectura de todo lo que vemos. Hacemos lectura de imágenes, hacemos lectura de la palabra, hacemos lectura del tiempo, hacemos lectura de los gestos, del cuerpo, de la historia, del cuerpo, en fin. Somos una lectura diaria, ¿no? Todo lo que vemos, estamos leyendo e interpretando. Entonces, lo de esta estrategia, y nos invitan a escribir. Escribir desde lo que somos. Y hacemos entonces recetas para la vida. En este caso aquí tenemos una receta para hacer una buena familia. Y podemos compartirla. Sí, sí, claro, claro. Un kilo de amor, 4 cucharadas de respeto, 2 tazas de armonía y medio kilo de unidad. Qué bonito. Para una mejor familia. Entonces dice, pasos para preparación. Echas el litro de amor en el envase. Luego colocas las 4 cucharadas de azúcar, que en este caso sería el respeto. Seguidamente se le añaden las 2 tazas de armonía y por último el medio kilo de unidad. Se coloca y se bate y queda lista la mermelada de fresa familiar. Parece tonto, pero no, es realmente profundo, porque es amor, respeto, armonía, unidad, que es lo que hace falta en la familia individual y en la familia colectiva. Porque además no es promover la lectura por promoverla, que ya es bastante importante. Claro. Es promover a través de la lectura los valores. Los valores de la vida, porque tú vas leyendo con la vida lo que te presenta la misma vida. Y aparte algo súper jocoso para los niños y fácil, claro, de, no, de entender. Claro, no, y fue súper divertido porque sí, divertido. Echamos de primer año de bachillerato y viene con esa adrenalina fuerte del amor, de enamorarse, de la novia, del amigo, del compañero. Ahí, entonces ahí, nada. Y esto es un resultado, lo que acabo de leer no es mío, es el resultado de uno de los niños de esta mañana. Ahora nos van a dar unas recetas para paciencia en el metro, paciencia, unas recetas de esas. Y promocionar la lectura. Y promocionar la lectura también, claro, en esos medios no convencionales, Natacha. Así, bueno, como los de... Lourdes Pérez y Raúl estuvieron en una tertulia de valores. Y ellos tenían una manera de hablar del valor y de vincular esa palabra que ellos decodificaron la palabra, la desarmaron. Entonces decía tolerancia, bueno, ¿con qué vincula tolerancia? Entonces la joven tenía que hablar de una situación o algo que tenga que ver con la tolerancia. No es la palabra simplemente, sino el pensamiento crítico, sino que ellos pudieron desencantar como se hace cuando uno va a hacer una torta, que aunque tienes la harina tienes que cernirla. Entonces ellos pusieron palabra por palabra en el cernidor. Entonces pasaron cada valor por cada uno de los cernidores de los jóvenes y comenzaron, ¿qué es para ti el básquet? Bueno, hasta llegar a la palabra equipo, el equipo es solidaridad. Entonces, para hacer una receta de cómo vivir el día a día, están invitados a acercarse a las bibliotecas públicas y poder entonces junto con nosotros agarrar cada palabra, desarmarla y armarla juntos. Qué bien. Desde, bueno, los más chamos de la casa, que son más inquietos, ¿cómo logran ustedes captar la atención de ellos? Bueno, si leemos lo que somos, yo te hablo de mi experiencia, es de un bebé de 4 años, okay. Una de 9 años. Y por supuesto en casa también se leen estos cuentos. Y yo disfruto con mis hijos lo que el día hago, en la noche lo disfruto en mi casa. Mi hijo es tremendo como todos los niños. Y entonces en estos días me puse a leerle a una, porque quería hacer una fábula, entonces bueno, vamos a hacer una fábula y conseguimos la de La Avispa Aguada, que es una fábula espectacular de Aquiles Nazoa. Y el niño estaba muy inquieto, en la noche saltaba, brincaba. Me puse yo a leer a la maestra, me puse a leerle la fábula. Ese niño vino, se atrapó, agarró, la cara la transformó, me veía así como que, perro, papá, ¿qué está haciendo? Porque yo empecé a leerle a la pala grande y él, sin llamarlo, se acercó. Entonces los más pequeños, bueno, a todos nos gusta que nos lean, a todos, claro. A todos, eso es fundamental, a todos que nos lean. Pero el niño cuando oye el cuento, cuando oye una cuestión bien pronunciada, cuando ve que su papá o su amigo o el bibliotecario está metido en eso y lo está haciendo de... Sí, porque no es una lectura lineal, es meterse en el personaje. Es una lectura que está invitando. Exacto. Que está moviendo. Exacto. Que está ahí haciendo, mira, aquí estoy erizado yo solo aquí, que está haciendo como que su trabajo sola, pero tú estás acompañada con esa lectura. Entonces ese niño se atrapó y de verdad que el trabajo con los niños es espectacular, porque ellos saben cómo ver. Es gratificante. Y para ellos le es fácil escuchar, para ellos le es fácil divertirse. Uno de repente dice, no, con la pelota. No. Entonces una vez esa pelota está allí, por supuesto es fundamental. Pero tú le agarras a esa pelota, se la pones a un lado, la tienes ahí, empiezas a leer un cuento, ese niño viene. No hace falta competir. También. Y una anécdota súper importante. Una vez estábamos nosotros en un barrio que se llama Bellocampo en Chacao, y un niño tenía una pelota de básquet, y ese niño estaba saboteando la actividad. Entonces yo le digo, ven acá, si sigues te quito el balón. Entonces me dice, tú me quitas el balón, me llevo este cuento, que era un tiente se mueve, que él siempre que íbamos para allá agradecerlo, lo leía. Entonces fíjate el valor que tuvo el cuento que él estaba leyendo. Dijo, si me quitas el balón, yo me agarro este cuento. Es decir, que él no le importó cambiar ese balón por ese cuento que estaba allí. Oye, para nosotros fue una lección espectacular, dijo. Ya el trabajo está hecho. Y qué mejor manera de promover la lectura que leyendo. Si quieres que tus hijos leas, lee. Que te vean leyendo, eso ya es la mejor promoción de lectura. Así que le puedes invitamos hacer. A leer. Nosotros tenemos siempre un segmento donde promocionamos los libros, ¿no? Porque sí. Biblioteca Viva es para eso, para promocionar la lectura y todo lo que se hace en la Biblioteca Nacional. Sí, así es. Bueno, en esta oportunidad vamos a... Bueno, como ya leímos El Sapo Distraído, pero antes vamos a escuchar una música de Happy de Jazz Messenger. Yo quiero música. Dime, Laura, dime. No, vámonos a música. Escuchamos música, por favor. Jazz Messenger. Disfrutémoslo. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Love alone, if you feel like a room without a roof. Love alone, if you feel like happiness. Bad news, tag on this and that. Give me all you got, don't hold it back. I should probe on you, I'll be just fine. No offense to you, don't wish it die. It's why love alone if you feel like a room. Love alone if you feel like happiness is the truth. Love alone when you know what happiness is. to rub it down. Came nothing, brought me down, I say. Brought me down, came nothing, brought me down. My love's too fine to rub me down. Came nothing, brought me down, I say. Brought me down, I say. Brought me down, came nothing. Brought me down, my love's too high to brought me down, came nothing. Brought me down, I say. Because I'm love alone, if you feel like a room without a roof, I love alone, if you feel like happiness is the truth. El pabellón venezolano en la Bienal de Venecia alcanzó las 200.000 visitas. Esta imponente muestra mundial, bajo el lema Viva Arte Viva, reúne a 120 artistas de 57 naciones y cuenta con el apoyo del Banco de Comercio Exterior, Banco Ex. La estudiante de Cultura y Técnica de Moda en Rimini, Sara Barzotti, quien tiene 22 años de edad, fue la visitante número 200.000 del pabellón venezolano en la edición número 57 de la Bienal de Venecia, que estará abierta a los amantes del arte contemporáneo hasta el 26 de noviembre de 2017. Barzotti manifestó con gran entusiasmo que la obra plástico-poética Formas escapándose del marco, del maestro venezolano Juan Calzadilla, por su estilo innovador, le pareció la mejor de todas, ya que es única en su estilo. Somos identidad, somos Alba Ciudad. La Feria Internacional del Libro de Venezuela, en su 13ª edición, rinde homenaje a Alberto Rodríguez Carucci, escritor, investigador y académico. También se honra el centenario de la Revolución Rusa. La cita es en los espacios del Teatro Teresa Carreño, UNEARTE, la Plaza de los Museos y del Eje del Buen Vivir. En Caracas, del 9 al 19 de noviembre. FILBEN 2017. Leer lo que somos. Gobierno Bolivariano. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, conjuntamente con la Casa de las Letras Andrés Bello, estará presente en la 13ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2017. Premios literarios, presentación de títulos en géneros de literatura infantil, poesía, crónica, décimas y narrativa, y el bautizo de los ganadores de la Segunda Bienal Nacional de Literatura. Todo ello entre la Sala Digital Jacinto Convid, la Sala Alberto Rodríguez Caruso y la Plaza Armando Reverón de UNEARTE. La tribuna antiimperialista le rendirá homenaje al poeta Argimiro Gabaldón. Para más información, visita nuestra cuenta en Facebook, Casa de las Letras Andrés Bello. Asiste. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Para promocionar todos los libros infantiles que se encuentran en la sala Mamá Rosa de la Biblioteca Nacional. Así que ustedes, promotores de lectura, díganme qué tenemos por ahí para que la gente lo vaya, los niños vayan a leer. Tenemos la Margarita Friolenta, que está en Mamá Rosa, en el Foro Libertador, y está en todas las bibliotecas públicas de Venezuela. Es un libro que está en las salas infantiles para niños y jóvenes, y está, por supuesto, para que lo revisen, lo lean y lo lleguen hasta prestado, porque tenemos la opción de préstamo circular. Sí. De Irene Vasco tenemos Conjuros y Sortilegios. Es un libro bien sabrosito de leer. Tiene diferentes conjuros, sortilegios, de cómo hacer para que no llueva, hacer que el profesor se vuelva invisible, mudo. Entonces, bueno, están invitados a cada una de las bibliotecas de todo el país, y en especial, por supuesto, nuestra consentida, la Sala Mamá Rosa, una de las pioneras. Sala experimental de la lectura desde la edad temprana hasta los docentes, porque es un espacio de formación. Entonces, bueno, nada, estamos también aquí en el eje del buen leer, aquí en la tercera edición de Filben, para que desgusten de los libros. Y si están interesados en seguir estando con nosotros, bueno, acérquense a la biblioteca más cercana, que está en cada uno de sus hogares, en toda la red metropolitana. Es así. De Biblioteca Pública de Caracas, del país. En todo el territorio nacional hay una biblioteca cerca de tu casa. Es correcto. Bien, agradecemos la participación. Gracias, gracias. De esos promotores de lecturas que pertenecen a la Biblioteca Nacional, promocionando lo que es la lectura. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl, por la invitación. Bermúdez y Natacha Moreno. Gracias, Natacha. Gracias. Son divertidísimos. Chao, chao, chao. Son divertidísimos. Chévere. Bueno, vamos a escuchar un poco más música. Vamos con Freedom Song de Escatalán. Thank you. radiofónico del libro y la lectura, hoy en vivo y directo desde la Filbent 2017. Bueno, muchachos, muchachas, lectores y lectoras, congélense donde están porque viene esta parte que todos disfrutaremos, más que todo yo, y bueno, todos los amantes de las lecturas dramatizadas. El perro del cerro y la rana de la sabana. Ya va, que estamos entre telones. Estamos entre telones. Había una vez una rana que vivía en una sabana. Una rana de la sabana. Y había una vez un perro que vivía en un cerro. Un perro del cerro. Una mañana cantaba la rana en su sabana cuando oyó... ¡Ay, socorro! ¡Socorro! ¡Me muero! Ay. La rana dio un brinco y tocó su campana. ¿A quién se muere? ¡Un pato! ¡Allá voy, yo lo rescato! Pero no había gato ni pato. Era el perro del cerro berreando como un becerro. ¡Ay, me muero! ¡Ay! ¡Me quemé todo el cuero! Y si no es por el agua del tirajero... ¡Ay! ¡Me peló entero! ¡Y eso era todo! Reclamó la rana. ¡Qué llorón, qué cobarde! ¡Ay, yo no soy cobarde! ¡Es que me arde! Y así, sin razón, se armó la discusión. ¡Perro piojoso, perro miedoso! ¡Ay, perra! ¡Ay, sí, rana, pelona, rana, bocona! Al oír el alboroto, los animales formaron un zaperoco. ¡Que se calle la rana! Gritó el camaleón. El perro tenía razón. ¡Mentira! Gritó el ratón. El perro es cobarde y llorón. Entonces el perro y la rana decidieron apostar quién era el más valiente del lugar. Dijo el perro del cerro. ¡Ay! Mírame. Yo haré mazapán con los dientes. Mira, del caimán, ¿qué tal? Y la rana de la sabana. ¡Ay, yo le arrancaré la piel a la culebra cascabel! Y se fueron los dos a buscar bestias salvajes para probar su coraje. La rana rabiosa amenazó a la mariposa. ¡Gran cosota! Se rió la gaviota. El perro endemoniado le ladró al rabi pelado. ¡Ay, qué pajuato! Se burló el araguato. De pronto se escuchó un ruido aterrador. ¡Ey, león! ¡Qué Los animales asustados corrían por todos lados. El perro se escondió en su cerro, la rana en su sabana. Y allí se quedó el león, arrogante y bravucón. Rugió de tal manera que espantó a la selva entera. Por 2 semanas y pico, ninguno asomó el hocico. Al fin la rana y el perro se aburrieron del encierro. A ese león soquete dijeron, le haremos majarete. Y salieron. El perro le vació la tinaja. La rana repicó la campana. Y era una señal de la lapa. Todos le cayeron en callapa. La danta le apretó la garganta. El conejo le jaló el pellejo. El ratón le dio un bofetón. Y el jabalí lo mordió ahí. El león no aguantó más. Se fue echando para atrás. Desapareció y no lo volvieron a ver jamás. La rana y el perro se hicieron amigos. Ay, es bueno pelear, pero no contigo. Ah, pero si vuelve el león. ¡Juntos le damos la elección! ¡Bravo! ¡Maravilloso! Esto fue directo. Desde aquí de la FIBEN, Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Como siempre, gozamos un pullero con la espontaneidad y la preparación, porque esto es una preparación que tienen cada uno de nuestros promotores. Pero además hay que destacar que no eran nada más los promotores de lectura, era el personal de la Biblioteca Nacional haciendo esta dramatización. Yo trabajo en equipo y bueno, ¿qué mejor demostración que este trabajo en equipo que este cuento de lectura dramatizada completamente espontánea y sin guiones? Gracias a la Biblioteca Nacional, gracias al equipo de comunicaciones, extensión cultural y a todo el equipo, a toda la familia de Biblioteca Nacional y Bibliotecas Públicas. Disfrutaremos el siguiente tema, Laura. Sí, sí, música, sí. Por favor. De Cecilia Todd. Retablillo de Navidad. Su esposo en compañía, soñolienta y fatigada, por ver si le están posada, toca en las puertas María. Él le dice, esposa mía, ten vamos a ver, nos abrirán al saber que te encuentras en estado y un lecho busca prestado tu niño para nacer. Pues tiembla la Virgen Bella, él se quita en el camino su paltocito de lino para ofrecérselo a ella. Vaya mi linda doncella, con este manto abrigar, dice con gracia forzada, mientras siente las diabluras que hace el frío en las roturas de su franela rayada. Portón van en portón suplicando humildemente, y en todos le está la gente la misma contestación: esta casa no es pensión, o cuánto van a pagar. Y en uno que otro lugar hay quien al ver a María dice alguna picardía para hacerla sonrojar. Pobrecitos que son, qué pena tan sin alivio, todos tienen lecho tibio, pero nadie corazón. De cansancio y aflicción, la Virgen se echa a llorar y torna triste a mirar, que en la noche alta y desierta la luna es como una puerta que se abre de par en par. Casa de un pastor van por fin José y María, solo piden hostería para que nazca el Señor. Pero hay tanto amor por los buenos peregrinos, que la pastora sus linos abandona en el telar, y al punto les va a buscar cuajadas, panes y vino. Virgen tiende el manto sobre la hierba olorosa, y acomoda el de rosa, se dobla su cuerpo santo, y a través de un claro llanto los ojos del buey la ven. Llora el niñito también, y la historia nos relata que una estrella de hojalata brilló esa noche en Belén. En vivo y directo desde la Filben 2017. Invitamos a todos nuestros usuarios y usuarias a formar parte de nuestras redes sociales. ¿Qué, cómo lo podemos hacer? En Twitter, arroba Biblionacional. Por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. Y por Instagram, arroba Biblionacional. Y los teléfonos de cabina, 0212-562-7949, 562-3953. Recuerden que también pueden escucharnos a través de nuestra página web www.bnb.gov.be. Bien, llegó la hora de disfrutar de lo que es nuestro noticiero Biblioteca Viva, donde podrá obtener información de las actividades que se realizaron y que se van a realizar próxima semana. Disfrútenlo. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, informa. Integrantes de la Galería de Arte Nacional visitaron la exposición 2040, Archivo Vivo y Memoria. Como parte de la programación del seminario conmemorando a Claudio Perna a 20 años de su desaparición física, impulsado por la Galería de Arte Nacional, se ofreció un recorrido por la exposición 2040, Archivo Vivo y Memoria. Ubicada en la sala Juan Germán Rossio, nivel AP1 del Cuerpo Administrativo de la Biblioteca Nacional. El seminario logró reunir especialistas conocedores del arte de Claudio Perna, como también artistas plásticos pertenecientes a la Galería de Arte Nacional. Acción que fue resultado gracias al trabajo articulado con la Fundación Claudio Perna. Durante el desarrollo de la actividad, los asistentes conocieron algunos datos relevantes de la vida, estilo y obra del artista. jóvenes de Chambiarte iniciar un ciclo formativo en la Biblioteca Nacional. Jóvenes del Plan Chamba Juvenil, Chambiarte, que se preparan en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca, dieron inicio a la formación en el campo bibliotecario. Dicha acción tiene como finalidad hacerlos partícipes de las actividades que promueve la Casa del Saber. Este ciclo de recorridos les permitió conocer de la mano de expertos bibliotecarios la Sala Infantil Mamá Rosa, la Sala de Servicios Generales, Sala de Discapacidad, la División de Libros Raros, entre otros servicios. Biblioteca Nacional impulsa semanalmente la vida y obra de personajes que marcaron pauta en la historia venezolana. En esta oportunidad se expusieron trabajos investigativos que rinden un sentido homenaje a la poetisa Ada Pérez Guevara, la escritora Mercedes Franco y el escritor, naturista, médico, historiador y periodista venezolano Arístides Rojas. Biblioteca Viva invita a los usuarios y usuarias a formar parte de las actividades permanentes que lleva a cabo la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Los días martes con su tertulia poética a las 10 de la mañana y los días viernes la presentación del ciclo de cine juvenil. Para mayor información acerca de las direcciones de nuestras bibliotecas públicas, dirígete a nuestro portal web www.bnb.gob.be. Hasta aquí el resumen noticioso semanal de Biblioteca Viva. En la producción, Soraya Tobar, quien les informa, Fabiola Cecín. Gracias por su compañía. Viva, seguimos en vivo directo desde la Filben 2017, pero antes de despedirnos, invitamos a todos nuestros usuarios y usuarias a disfrutar de la experiencia magnífica, mágica y liberadora que es la lectura. Un espacio abierto donde podremos encontrar todos los textos, hay de todos los gustos, de todos los géneros, espacios infantiles, juveniles que ofrece la Biblioteca Nacional y un sinfín de actividades y exposiciones que se convertirán en el recorrido de un momento inolvidable. Así es, Adriana. El equipo de Biblioteca Viva agradece la sintonía de los usuarios y usuarias. Nos volveremos a encontrar el próximo martes por aquí, por Alba Ciudad 96.3. Bye bye, lea mucho. Venga, nos encontramos aquí en la Filben. Vamos con Bolívar en un libro de lectura. De Lilia Vera. Petróleos torrenciales, sus comarcas vegetales y su tumulto de ríos, salinas y labrantíos, animales de labor, llanto, júbilo y sudor, de esta tierra y de su gente, se llaman sencillamente Bolívar Libertador. Cuando en su esbelta alfajía surge la aurora mojada para tender su mirada sobre los campos del día. Y en la temprana herrería despierta el yunque cantor porque habla en lengua de amor. Y por claro y por fecundo se llama entonces el mundo Bolívar Libertador, se llama entonces el mundo Bolívar Libertador. Cuando el aguacero frío sus rotas cántaras vierte y en corontilas convierte las candelas del estío. Cuando la tierra es plantío con altas hierbas de olor ese tiempo labrador. Y abril cantando inaugura se llama por su hermosura Bolívar,